Y nos vamos a la sección Economía. Charlie Rojo Font, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes para vos y todo el equipo. Muchas gracias, gracias por permitirnos esta comunicación viernes a viernes para entender la economía que sigue. ¿Cómo? ¿Cómo sigue? Bueno, se sigue recalentando el tipo de cambio blue, el dólar paralelo. Esto ya lo veníamos advirtiendo, ¿no?, hace algunas semanas, y también veníamos viendo que esto se podía acelerar. Es lo que está pasando, tiene que ver con, bueno, con mucho de juego especulativo de algunos sectores, y bueno, y también tiene que ver con la escasez de divisas que el Banco Central hoy por hoy registra, que no es nada nuevo, digamos, que tiene que ver también con la situación de fuga que se generó durante el gobierno de Macri. Y bueno, el problema, digamos, de fondo es que el dólar te ata un montón de desequilibrios macroeconómicos. Charlie, te puedo plantear, viste que en nuestro programa no andamos con eufemismos, decimos las cosas tal cual las vemos, hacemos un gran esfuerzo por entender lo que ocurre, de estudiarlo. Sabemos que la realidad es compleja, tratamos de entenderlo, tratamos de investigarlo, pero decimos con todo el coraje que somos capaces lo que descubrimos, lo que vemos. Hubo un tuit ayer de Raúl Rulo de la Torre, vos sabés, periodista económico, bastante reconocido, que luego lo morigeró en declaraciones posteriores que yo le escuché. Esta mañana lo entrevistó Víctor Hugo, pero en el tuit él era muy claro y decía: acá, entre los principales 5 jugadores que nombraba, 4 bancos y Arcor, se han fugado como compras, importaciones anticipadas y pagos de deuda y demás, 5.000 millones de dólares, que son los que nos están faltando para que el dólar no se dispare. Y acá hay un juego con este, con el contado con liqui y demás, que yo no entiendo demasiado, pero que vos seguramente entendés más, pero que hay 5 agentes de bolsa que están cometiendo alguna práctica irregular o delictiva, que hay que ir, tocarle el timbre, meterlos en cana y que se acabe la joda. Sin duda, yo coincido con eso. A ese punto me refería con los movimientos especulativos. A esto, digamos, al movimiento que hacen algunos bancos de fuga, Arcor obviamente también. Generalmente todos. Ahora, ¿qué cosa? Perdóname que te haga una nota al pie. ¿Qué cosa este Arcor, no? Porque Cavallo es un invento de Arcor, la Fundación Mediterránea. Algún día tenemos que escribir la historia de eso, perdóname, listo. Fin de la nota al pie. Y te digo que acá en Mendoza han dejado un daño que va a llevar generaciones a reparar. Porque la facultad de acá la tiene un poco colonizada la Fundación Mediterránea. Pero fin de la nota al pie, perdóname la interrupción. Vos decís que coincidías y... Totalmente atinada, digamos, tu intervención, Carlos, porque, bueno, también el gran problema de la inflación argentina tiene que ver con la estructura monopólica en alimentos, donde Arcor, se vuelve a repetir, tiene mucho que ver. Entonces, bueno, está todo conectado de alguna manera. Y sí, digamos, los movimientos especulativos, después hay toda una tendencia a generar opinión y de meter presión al gobierno de algunos sectores para que se produzca una gran devaluación. Cuando se produce una gran devaluación, una brusca devaluación del tipo de cambio oficial, todos sabemos que hay una transferencia brutal de recursos, hay ganadores y perdedores, los ganadores son los de siempre, los perdedores también son los de siempre, los asalariados. Entonces, digo, el gobierno está en el medio de esa tensión. Esta escasez de dólares está generando desequilibrios muy fuertes en términos macroeconómicos, pero los dólares están. El problema es que no están en el Banco Central, pero sí están en los colchones y en las cajas de seguridad de los argentinos, digo, de buena parte de la clase media alta acomodada, que... Nos venís diciendo eso viernes a viernes, Charlie, y se ve que está presente en tu lógica, en tu análisis, como algo decisivo. Así es, Yo mi tesis es que los dólares, al no estar en el sistema financiero, al no estar en el circuito del Banco Central, y al estar en otro lugar, pero estando, digamos, están presentes, están dentro del territorio nacional, esa es la verdadera brecha que está generando inestabilidad. Eso te está correlacionando una alta tasa de interés. Esos son dólares productivos y recursos que se podrían volcar si entraran en el circuito para la reactivación de la economía. Yo creo que alguna política pública para recuperar o para recanalizar esos fondos, que vuelvo a repetir y quiero ser enfático, están, habría que tomar. Se está mirando mucho y se está pensando mucho, o se está de alguna manera tratando de que los dólares y que las reservas del Banco Central se engrosen a través de lo que son las exportaciones, que es válido. Ya hubo un movimiento táctico de bajar las retenciones para ver si eso ocurría. Dijimos que había que evaluar si eso iba a ocurrir. Yo tenía mis serias dudas, no está siendo tan efectiva esa medida, pero básicamente porque también hay un juego especulador del sector exportador vinculado al agroterrateniente. El mismo presidente reconoció el fracaso de esa medida, que no estaba dando los resultados esperados. Sí, por eso yo creo habría que apelar a una medida patriótica de que los ahorros de algún sector de los argentinos se canalicen al circuito formal y esos ahorros puedan servir para financiar o refinanciar actividades productivas, y además te engrosen la contabilidad del Banco Central, que es lo que está pasando. Digo, cuando vos mirás la contabilidad del Banco Central y ves el escaso nivel de reservas, eso lo que te hace es que te aumente la tasa de interés, que te aumente el tipo de cambio. Cuando te aumente el tipo de cambio, además hay presiones especulativas para la devaluación, eso te va a generar claramente presiones también inflacionarias adicionales a las que ya tenemos. Entonces, bueno, digo, hay un combo bastante difícil de desarticular. Como siempre decimos, tenés menos herramientas que problemas para solucionarlos, pero yo miraría, pensaría cómo hacemos para meter los dólares que están en los colchones, en las cajas de seguridad, al sistema productivo. Lamentablemente somos una economía que está fundamentada en el tipo de cambio, en la divisa extranjera, lo analizaremos en otro momento. Pero ¿cómo puede, qué serviría para eso? ¿Qué podría pensarse para eso? No, yo creo que hay distintas alternativas, ¿no? Primero, que son los dólares que no están en el sistema, en el circuito financiero formal, son dólares que se han adquirido a través de el mercado negro, el mercado paralelo, por lo cual son dólares, entre comillas, que son ilegales, que no tienen una trazabilidad, digamos, fiscal controlada, ni además están tributando y demás. Digo, por ahí a lo mejor alguna amnistía, muy entre comillas, en términos fiscales para esos dólares, y alguna, sumado alguna tasa de interés por el depósito de esos dólares en las entidades financieras, principalmente en las entidades financieras públicas, digamos el Banco Nación y los bancos públicos, podría generar algún incentivo para que se volcaran de esa manera, o si no, también ser mucho más duro y poner un plazo perentorio para que se declaren realmente las tenencias no declaradas de divisa extranjera. Bueno, digo, hay distintas variantes, hay distintos juegos. Yo creo que alguno hay que ir probando, o hay que ir siendo de más blando a más duro en ese sentido, porque lo que está en juego es la producción argentina, es el trabajo argentino, es la estabilidad de las variables macroeconómicas. No es común que tengamos esta inestabilidad, digamos, si vos te pones a comparar con otros países de la región, no tienen estos baches tan grandes. Bueno, está todo explicado, o está en buena manera explicado también por esta adversión que tenemos, o esta propensión, digamos, al dólar, esta pandemia, este cáncer que tenemos con el dólar, que es cultural y que, bueno, habrá que analizarlo también con factores sociológicos más atinados, pero yo creo que va por ahí. Yo creo que las próximas políticas públicas tienen que ver en cómo reconducimos los dólares, que, vuelvo a insistir, están. No es que no están en la Argentina, están, pero no están en el sistema financiero formal. Excelente, Charlie. Charlie Rojo Fon, economista, columnista en Temprano para Imposibles, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Carlos, y la seguimos el viernes que viene. Así esperamos.